Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí muy contentos de estar en otra emisión de Música Híbrida de esta segunda temporada. Y pues bueno, tenemos otro proyecto que conocimos en un festival zapatista. Y la verdad, muy interesante el proyecto porque mezcla un montón de cosas. Pero bueno, me gustaría que más bien que te presentaras, cómo se llama el grupo, quién eres y qué rollo con esto que vamos a presentar para que la gente sepa de quién estamos hablando. Ok, hola, mi nombre es Mr. Blacky y bueno, Mr. Blacky es un proyecto que mezcla bastantes géneros sin miedo ninguno. Vamos haciendo una diversidad musical muy interesante, a la vez mezclada con letras que la mayoría se desprenden de un doctorado que estaba estudiando en cambio social y desarrollo. Y pues eso, ¿no? Intentamos hacer una descripción social, ¿no? A través de música diversa y de música variada, ¿no? En cuanto a género. Y pues eso, ya llevamos 6 años con esto. Nos ha ido muy bien, 3 giras internacionales. Estamos haciendo el 4º álbum y pues no podemos quejarnos, ¿no? Oye, pues qué padre, se ve que la plática va a estar muy, muy interesante, porque 6 años, pues realmente parece corto, pero saliendo de la independencia, hacer un trabajo en donde todo se vuelve autogestivo y generar tus propios recursos, pues supongo que no es nada fácil, pero ya nos platicarás al rato. ¿Qué te parece si vamos con la primera rola? ¿Qué rola te gustaría pasar para que empiece la gente que nos escucha, empiece a conocer tu trabajo? Ok, pues me gustaría iniciar con un tema que es como una declaración, ¿no?, de principios y que nos describe bastante. Es un sencillo que se desprendió del 3º álbum, que se llama Insistente. Y bueno, es una mezcla ahí bastante buena de funk, rock y un poco de rap y demás. Ahí espero que les guste. Pues recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Mr. Blacky y regresamos en un momento. Siempre consciente. regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Mr. Blackie aquí en Música Híbrida. Y bueno, ¿qué onda con el grupo? ¿Cómo se origina? ¿En qué momento empezaste tú a generar este proyecto que se llama así, Mr. Blackie? Bueno, yo estaba viviendo en Francia, estaba ahí estudiando, haciendo una estancia, parte del doctorado que estaba realizando. Y bueno, yo siempre he tenido esta afinidad, ¿no?, por la música. Y estando allá empecé a mezclar, ¿no? Dije, bueno, quiero hacer un proyecto, mezclar estas letras, o sea, ciertos conocimientos del doctorado, hacerlos canciones y hacerlos algo interesante, algo rico en cuanto a música. Y ahí fue donde empecé yo a experimentar con distintos músicos de ahí de Francia. Posteriormente empezó toda la cosa como más hobby que en serio. Después me mudé a España y ahí siguió la cosa más seria que como hobby. Empecé a colaborar con un montón de músicos de España, de México, de Perú, de África, de Francia mismo. Y se empezó a hacer una especie de colectivo, ¿no?, de musical. Y así fueron saliendo los discos, fueron pasando cosas. Y de pronto, pues, ya dejó de ser un hobby para hacer algo mucho más en serio. Y pues aquí estamos, ¿no? Así ha sido la evolución, ¿no? 6 años se dicen fácil, ¿no? Pero wow, han pasado muchas cosas, muchos viajes, muchas amistades, muchos músicos, mucho aprendizaje, ¿no? Y aquí seguimos todavía en el camino, ¿no? Oye, ¿y de dónde proviene el nombre Mr. Blackie? ¿Qué significa o cómo resignificas este nombre? ¿Por qué lo tomaste y por qué llamarse así, Mr. Blackie? Bueno, Mr. Blackie es el nombre, pero el nombre no puede ir separado del concepto, ¿no? Si tú ves a Mr. Blackie, es un personaje, ¿no? Un personaje que viste todo de negro y tiene un sombrero amarillo y unos zapatos amarillos. Entonces, el nombre a la vez de la imagen, y obviamente un pasamontañas negro, ¿no? El nombre a la vez de la imagen quiere representar una doble cara de la sociedad, la doble cara en la que vivimos. Por un lado el folclore, ¿no? Lo amarillo, representado a través de lo amarillo, el folclore este que nos gusta salir, nos gusta hacer la fiesta, nos gusta tomar una cerveza, nos gusta el sexo, la música, etcétera, ¿no? La familia, los amigos. Pero también hay una cara que no podemos dejar de lado y que es la cara oscura, ¿no? Que la que no nos gusta, la parte negra de la sociedad que pues está también muy presente en nuestra vida cotidiana, sobre todo en un país como México, ¿no? Toda la tranza, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, la violencia de género, la pedofilia, la homofobia, la xenofobia, etcétera, ¿no? El racismo, la migración forzada. Entonces son muchos temas que nos preocupan, ¿no? Entonces esa dualidad está reflejada a través del concepto, tanto musical como visual, de Mr. Blackie, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo te vi ahí en el Festival de las Resistencias, me llamó mucho la atención, porque efectivamente tu máscara o el pasamontañas me remonta más bien ahora a lo que es el simbolismo de la máscara zapatista, ¿no? Y precisamente te iba a preguntar algo de eso, ¿no? En este sentido de la máscara que cubre, que encubre. Octavio Paz había hecho un pequeño ensayo, creo que en El Laberinto de la Soledad, acerca de la máscara. ¿El mexicano seguirá con esa máscara? ¿La máscara encubre solamente? O en la filosofía de Octavio Paz, que era esta parte en donde el mexicano se cubría porque no quería ser él, porque finalmente, quitándose la máscara, el mexicano era muy vulnerable. ¿Qué opinas de eso y en el uso de las máscaras que tenemos? Bueno, sí, en el día a día tú te puedes dar cuenta, ¿no?, que hay muchas máscaras, ¿no?, digamos, o muchas personas que tienen doble cara, ¿no?, y muestran una pero ocultan otra, que a veces puede ser positiva, otras veces, muchas veces puede ser negativa, ¿no? En nuestro caso, la máscara es una especie de guiño, un homenaje, ¿no? A esas personas que precisamente se han tenido que tapar la cara para que las volteen a ver y para que las tomen en serio, ¿no? Para que digan, ah, mira, pues, a ver, ahí hay alguien tapándose la cara, pues vamos a voltear a ver qué pasa, ¿no? Y que así han conseguido hacer presencia, ¿no? Entonces es un guiño a eso y un guiño también obviamente a la rebeldía, ¿no? Del día a día, de estar ahí resistiendo, ¿no? En la sociedad, en la vida diaria. Ahora también esta máscara a mí me remite mucho a los personajes míticos, al personaje justiciero. Para Mr. Black, ¿qué es la justicia? Para mí, bueno, es complicado, ¿no? ¿Qué es la justicia? Pero para mí, no sé si se puede resumir el concepto de justicia en eso, pero para mí la clave está en ser bueno y hacer que las otras personas sean buenas, no joder a nadie, quitarnos todos los vicios de del día a día, ¿no? Los vicios de, pues doy la mordida, doy esto, doy lo otro, y también a la par de hacer ese cambio en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos, si es que se tienen hijos, con los amigos, a la par de hacer ese trabajo, pues también exigir, ¿no? Exigir a empresas, exigir a los gobiernos, ¿no? Ir, quejarse si hay algo mal, quejarse formalmente, no ser apáticos de cosas políticas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo veo que hay mucha gente que yo considero gente lista, inteligente, y con un pensamiento crítico, y me preocupa que los veo como haciendo comentarios o estando a favor de, por ejemplo, no votar o abstenerse o votar nulo, y a mí me preocupa realmente, porque no es la gente que va acarreada a votar, o la gente que vota porque le compran una torta, no es esa la gente que va a cambiar poco a poco el rumbo, sino es la otra gente, es la gente lista que se da cuenta, la gente que analiza esa situación. Entonces el voto nulo, más allá de decir no quiero, yo no legitimo, o algo simbólico, no sirve para nada, no tiene ninguna repercusión en nuestra sociedad actual, ni en ninguna que yo sepa. Nunca he escuchado en ningún lugar, el voto nulo y la abstención cambiaron el rumbo del país. No, han sido las votaciones sacaron a Pinochet de la dictadura, ¿sabes? Las votaciones están diciéndole ahorita al PP en España, ¿sabes qué? No me gustas, jódete, quiero un cambio. Digo, no somos iguales los países, pero es un camino que está probado que puede funcionar. Luego, que tengo mucha esperanza, pues sí, tengo mucha esperanza. Yo soy un esperanzado, ¿no? Del cambio. Lo que sí tengo certeza es de que el voto nulo, más allá de algo simbólico, no significa nada. No significa nada. Entonces yo, ahí es donde, en esa construcción de la justicia también está nuestra implicación política, ¿no? Yo diría, alentaría a la gente que salga y vote, o sea, que salga y vote no por gusto. Yo no voy a votar por gusto, voy a votar por malestar. Voy a ir a votar y también como una especie de control de daños, ¿no? Voy a salir a votar de castigo además. Sé quiénes han aprobado qué cosas, los he estudiado y sé por quién no voy a votar o por quién voy a votar en contra. Luego, que los otros pueden decepcionarnos y esto, sí, siempre puede pasar, es una posibilidad. Pero bueno, pues hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo, y excluyéndote de ese proceso, pues no intentas nada. Al final, votes o no votes, y aunque digas yo no quiero legitimar eso, cuando el sistema electoral va a estar ahí y alguien va a estar gobernándote, te guste o no, y te van a caer los impuestos y te van a caer los gasolinazos y te va a caer el IVA como a cualquier otro ciudadano. Entonces, dentro de esa construcción de justicia, yo sí creo que es súper importante que la gente no se anule, sino que le entre, asuma su responsabilidad, se informe bien y haga lo que tenga que hacer. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola mientras para procesar un poquito con lo que nos acabas de decir? ¿Qué rola te gustaría ir? Bueno, me gustaría, hablando de cosas de ruptura, ¿no? De pensamiento y eso, me gustaría ir con este sencillo, que es el último sencillo que estamos promocionando. Este ya viene en el cuarto disco, que se llama Fiesta y Resistencia. Este sencillo se llama Punto Final y habla de ruptura con algo, de ruptura con alguien. Recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos aquí con Mr. Blackie y regresamos en un momento. Decidí ponerle punto final. Nuestra historia tenía que acabar. Los fantasmas no me suelen gustar. Yo sé bien que es para bien, no para mal. Tus caminos no son para mis ideas. Mis caminos no son para tus conceptos. Me domaste y maltrataste por un tiempo. Ahora soy libre y sostengo lo que pienso. Que te vaya bien. No quiero volverte a ver. Que te quieran bien los que no te conocen bien. Que te vaya bien. No me vuelvas a ofender. Que te vaya bien. Acostúmbrate a perder. Llévate tus mitos a otra parte. Aquí nadie los comparte. No me gustan tus ficciones. Tontas justificaciones que no tienen un porqué. Llévate tus juicios muy muy lejos. No me laves la cabeza. No me hables de realeza. No me digas cómo ser. No. Tus caminos no son para mis ideas. Mis caminos no son para tus conceptos. Me domaste y maltrataste por un tiempo. Ahora soy libre y sostengo lo que pienso. Que te vaya bien. No quiero volverte a ver. Que te quieran bien conocen bien. Que te vaya bien. No me vuelvas a ofender. Que te vaya bien. Acostúmbrate a perder. Que te vaya bien. No quiero volverte a ver. Que te quieran bien los que no te conocen bien. Que te vaya bien. No me vuelvas a ofender. Que te vaya bien. Acostúmbrate a perder. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí con Mr. Blackie, aquí teniendo pues una charla interesante acerca de estos procesos electorales que de alguna forma siempre se polarizan, ¿no? Gente que no quiere votar, gente que sí quiere votar, y ambos lados pues siempre implican fundamentos, ¿no? Pero no habría otra manera de hacer otro tipo de democracia en donde no se vote y realmente que la gente ponga a funcionar pues toda esta maquinaria que es compleja, ¿no? Lo social, lo político, y pues que a todos de alguna forma estemos pues contentos y estemos trabajando para todos, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad fuera de votaciones? Mira, honestamente yo no creo. Hay ejemplos, ¿no? Muchas veces las personas, ¿no?, que están a favor de no votar o del anulismo, hablan de casos como, obviamente, ¿no? Está el zapatismo y los caracoles, ¿no? Comunidades autónomas, va, súper respetable, y yo estoy súper contento que eso exista en México. Ahora mencionan el caso de Cherán. Ah, es que en Cherán, o sea, ya no hay elecciones, dijeron no a los políticos y tal, y ahora es el pueblo que manda. Sí, genial. Pero seamos honestos, es muy difícil que una situación así sea extrapolable a una ciudad grande. Sea extrapolable, y no hablo de DF, que es enorme. Hablo de incluso una ciudad de 500,000 personas, más pequeñita. Es dificilísimo que eso sea extrapolable porque las mecánicas son diferentes, están montados de una manera distinta. Luego hay otros extremistas que hablan de revolución armada y todo. O sea, seamos honestos, no duramos ni 2 días la mayoría de mexicanos en una revolución armada. Ni 2 días. No estamos para nada preparados para eso. Vamos, sería algo que se apagaría y de una manera súper, súper violenta en 2 días. O sea, entonces, utópicamente puede pensarse, ¿no? Sí, vamos a llegar a ese tipo de convivencias, a ese tipo de relaciones políticas, ¿no? Y de democracia, como en los caracoles o como en Cherán, en todo el país. Pero yo lo veo, la verdad, lo veo muy, muy, muy, muy complicado. Complicadísimo, por no decir imposible, ¿sabes? Hay gente que habla de autoorganización. Y precisamente ya no es el plano de todos, sino de grupos que se están organizando por sí mismos. ¿Qué opinas de estas, sobre todo aquellas que se denominan autogestivas, que empiezan a hacer su propio mercado, que empiezan a hacer su propia dinámica y que ya empiezan, digamos, grupos aquí en la capital a tratar de hacer eso? ¿Tú cómo ves también esos ejercicios sociales y políticos que de alguna forma como que quieren ir pues ni adentro ni afuera del estado, simplemente es una comunidad que está en paralelo con esto? Es que yo diría que no hay tal cosa como en paralelo, amigo. Todos estamos dentro, aunque vayas tú por tu cuenta, ¿no? Aunque vayas tú por tu cuenta organizándote, a mí me parece genial la organización autogestiva, me parece genial el rollo del do it yourself e intentar alejarte lo más que se pueda del Estado, pero al final del día todos pagamos impuestos, todos rentamos una casa, todos o compramos una casa, todos pagamos el IVA en medicinas, en alimentos, o sea, todos estamos dentro. Por eso es que hasta cierto punto es como una fantasía esto de no, ¿sabes qué? La idea es organizarse por o sea, en paralelo al sistema, eso no existe. O sea, por muy mínimo que sea, estás en la misma mecánica que muchos ciudadanos, quizá con algunas diferencias, pero igual pones gasolina, igual compras medicinas, igual compras alimentos, igual vienes a este lugar, compras esto que tiene IVA. Entonces, o sea, es por eso que sí está bien organizarse, pero no es la panacea de los problemas. Yo no digo que votar sea la panacea, ¿no? Pero es un camino que se ha probado antes en otros lugares y que ha funcionado. Entonces, pues por lo menos no sabemos qué vaya a pasar, pero pues se puede caminar, ¿no? Por esa vía, ¿no? Ahora, cambiando un poquito de tema y regresando a lo que es el programa, digamos, en el sentido musical, ¿qué onda? ¿Qué pasa con la música? ¿De dónde tomas tus influencias? Y también veo que el acento que tienes, pues prácticamente no es del Distrito Federal. ¿Qué onda contigo? ¿De dónde viene toda esta música que empiezas a hacer para tus producciones? Bueno, mira, yo nací en Sinaloa. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Y viví ahí hasta los 23 años. Cuando tú naces en Sinaloa, desde que eres un feto, ya estás escuchando música de banda. Música de banda en plan La Banda del Recodo, La Costeña, Pancho Barraza, ¿sabes? Todas estas. los recoditos. ¿Por qué? Porque es muy típica esa música, ¿no? En Sinaloa. Entonces, yo tengo... esas son como mis raíces musicales, ¿no? Luego ya más tarde en la preparatoria conocí un poco de rock punk con punkerama. Uh-huh. Conocí ya, pues, más thrash metal, ¿no? En plan Metallica y todo esto. También Rage Against the Machine, Deftones. Entonces así me fui formando hasta que fui baterista en un par de bandas de metal. Una de thrash metal y una de death metal. Y después, cuando empiezo a mudarme, ¿no? Ya viviendo en Europa, pues me acerco más a la polka, a la fanfarria en Francia. Me acerco más a temas como el flamenco. Tuve la fortuna de tener un grupo de amigos brasileños que me enseñó muchas cosas sobre Brasil y su cultura, y en particular su música, ¿no? Sertanejo, bossa nova, forró. La samba, obviamente, ¿no? Y entonces todo eso también fue influyendo, ¿no? Fue influyendo en la construcción de este proyecto, ¿no? Entonces dije, bueno, si me gustan tantas cosas, no tengo que encasillarme en una, porque a lo mejor un día quiero hacer un rap con música electrónica y que de pronto en un corte se vaya al Cono Sur, a Brasil, con samba y así, o un reggaetón con guitarras distorsionadas y hablando de los inmigrantes del mundo. O sea, no quise limitarme. Entonces, todas esas influencias musicales, pues, desembocaron en lo que escuchas en nuestros conciertos y en nuestros discos, ¿no? Una canción que puede ser súper, súper distinta a otra y rompiendo con muchos paradigmas, ¿no? En cuanto a las cosas deben ser así, deben hacerse así, la composición musical tiene que ser así, ¿sabes? Este tipo de cosas, no. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola? ¿Con qué rola vamos a ir? Bueno, pues ahora, hablando precisamente de mezclas, de este tipo de mezclas, podemos ir con esta canción que se llama Welcome to Notre Planeta, que también viene en nuestro tercer álbum, el Vuelas, y bueno, tiene unos cambios bastante interesantes, ¿no? Vamos a ella, Welcome to Notre Planeta. Recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Mr. Blackie y regresamos en un momento. La nueva reina del planeta, la más risueña, vomitona y la más hueca. ¡Qué tristeza! Welcome to Notre Planeta. Estar en la tendencia, quiero ser irracional, quiero comprar necesidades donde no las hay, quiero aumentar mi estatus social, parecer siempre de la high, mi estima personal, ganar credulidad. Yo no quiero pensar que al fin y al cabo esto es lo que hay. Qué tristeza. Welcome to Notre Planeta, vamos. Tu notre planeta, welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, pa, pa, pa, pa. Welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, welcome, welcome, welcome. Tu notre planeta, pa. artista. Tener mucho dinero y salir en todas las revistas. Comprar el mejor carro para conducirlo a toda brisa. Y un chingo de groupies que me la chupen en la pista. Qué tristeza. Países en guerra que se maten ellos. Por cierto, ¿has visto la joya que cuelga de mi cuello? ¡Qué tristeza! ¡Welcome to nuestro planeta! ¡Vamos! ¡Welcome, welcome, welcome to nuestro planeta! ¡Welcome, welcome, welcome to nuestro planeta! ¡Welcome, welcome! Welcome to another planeta. Welcome, welcome, welcome to another planeta. Pa, pa, pa, pa. Welcome, welcome, welcome to another planeta. Welcome, welcome, welcome to another planeta. Welcome, welcome, welcome to another planeta. Welcome, welcome, welcome to another planeta. Pa. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. En Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí muy contentos a Música Híbrida porque tenemos aquí a Mr. Blackie en esta plática pues interesante, viendo sus enfoques, pues un tanto sociales. ¿Y de dónde obtienes toda esta visión? Digo, todos como ciudadanos, como gente común, pues prácticamente somos políticos, somos seres sociales. Algunos no les gusta llamarse ciudadanos precisamente porque no se sienten parte de las representaciones de las que estabas criticando, ¿no? Pero, ¿qué onda? ¿En qué momento Mr. Blackie empieza a tener esta conciencia política, pues estos fundamentos para poder pues hacer una crítica también, porque creo que también tu música tiene esa crítica a lo que se está haciendo? ¿En qué momento empezaste a mezclar la música con una visión mucho más politizada dentro de tu proyecto? Bueno, esto empieza durante la licenciatura, ¿no? Durante la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ahí empecé yo como a... pues a ver las cosas distintas, ¿no? De una manera más ingenua, si tú quieres, ¿no? Es el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero donde se consolida todo fue cuando estudié mi posgrado en Cambio Social y Desarrollo, y la maestría, el doctorado, ahí ya fue cuando me clavé más, empecé a leer más, empecé a analizar más, y ya se vino la consigna de hacer... esos conocimientos, intentar condensarlos en letras de canciones, ¿no? Digo, no todo lo hacemos, no todo es una descripción social o una crítica social, no todo es así. También, obviamente, somos humanos y pasamos muchas otras cosas, amor, desamor, fiestas, reuniones, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de esas otras cosas también, pero sí diría que la línea discursiva, pues, es descripción, ¿no? Del panorama social que pues es consecuencia de la formación, ¿no? En el doctorado. En ese sentido, ahorita que hablas y que estudiaste, me decías hace rato, estudiaste comunicación, ¿tú cómo ves las redes y como estudioso, tú cómo ves los comportamientos de la gente, del público, a través de estas redes que se dan ya por internet? Tú como comunicólogo, ¿qué visión tienes acerca de toda esta maraña de gente y de nodos que se van dando a nivel planeta, a nivel de conexiones? Bueno, yo creo que en las redes sociales, ¿no? Tienen bastante impacto hoy en día en un cierto sector de la sociedad, ¿no? Los que tienen acceso a internet, porque la mitad, creo, más de la mitad en México, por ejemplo, no tiene acceso a internet. Entonces, pero para la gente que tiene acceso, pues sí tienen bastante impacto, ¿no? Negativo o positivo. Hay muchas cosas que andan por ahí, que pues desde mi punto de vista no valen la pena, ¿no? Verlas. Pero también si eres un poquito, ¿sabes? Como curioso y tienes como este rollito de investigar y de conocer cosas, sí hay muchas cosas muy, muy rescatables, ¿no? Yo siempre digo, las redes sociales sirven. Claro que sirven, compartir cosas sirven. La gente, siempre hay alguien detrás de una computadora o detrás de un teléfono que puede ver un contenido y le puede impactar para bien o para mal. Entonces, hablábamos, mucha gente hace la crítica, ¿no? De los revolucionarios de Facebook, ¿no? Uh-huh. Son necesarios. ¿Cuántas cosas no has aprendido tú en Facebook o en una red social de algo que no sabías y dices, ah, te ponen por ahí algo y dices, ah, órale, vas y le das clic y te informas más y así? Yo ayer acabo de enterarme por las redes sociales de este alumno del Estado de México que se va a ir a estudiar con Stephen Hawking, porque tiene un proyecto de física sobre hoyos negros súper interesante. Lo aprendí en las redes. O sea, las redes tienen mucho, mucho, mucho poder positivo. También hay muchas cosas negativas, pero ya es responsabilidad de cada uno de irlas buscando, ¿no? Entonces, sí que aprendemos muchísimas. Yo diría que en los últimos tiempos, gran parte de las cosas que hemos ido aprendiendo ha sido a través de las redes. ¿Tú crees que desaparezcan los libros también por todas estas lecturas y toda esta información que tenemos a millares y a millones diariamente? ¿Qué opinas de eso? No va a desaparecer nada. Es esta historia recurrente, ¿no? Salió el disco, ahora sí los vinilos van a desaparecer, ¿sabes? Ya, salió el MP3, ya va a desaparecer los discos. Y así, ¿no? O sea, salió el para leer los libros, ¿cómo se llaman? Los e-books. Van a desaparecer los libros. Y no, siempre van a estar ahí. Siempre hay un sector de la sociedad que no, que se siente más cómodo, ¿no? Yo mismo me siento más cómodo leyendo un libro en físico que a través de internet, ¿no? Entonces, no, yo no creo que vayan a desaparecer. Son cosas que van conviviendo una con otra y van siendo ahí como distintos actores del mismo juego, ¿no? Oye, y precisamente con esto de las tecnologías que han impactado a la industria del disco, creo que nos ayuda mucho a encadenar el tema de la Feria Independiente de Discos que va a haber para la siguiente semana, el jueves que empieza. ¿Qué onda? ¿Cómo ves tú eso? Tú que estás en el proceso de grabación, que estás bajo un sello, ¿qué mirada tienes acerca de estos trabajos de estas disqueras? ¿Y cuál sería, pues no sé, lo relevante de este evento, de esta feria de 3 días que se va a armar ahí en el Cultural de España? ¿Qué opinión te merece este tipo de encuentros? Precisamente en la onda de que la tecnología ha llegado y ha impactado bastante a toda esta industria. Bueno, evidentemente el trabajo que hacen las pequeñas disqueras, ¿no? Las disqueras independientes para seguir vivas, pues es súper rescatable, ¿no? Y admirable además, ¿no? Ahora bien, ellas pues siguen su lucha, ¿no? Su lucha personal, van haciendo cosas. Nosotros estuvimos con una disquera en nuestro tercer álbum. El disco estuvo distribuido por Intolerancia. Y fue una experiencia de mucho aprendizaje, sin embargo, decidimos que en este cuarto álbum nosotros íbamos a hacer la distribución y todo. Desafortunadamente, una disquera independiente pequeña, pues poco tiene que ofrecerle hoy en día al artista independiente, ¿no? Cuando hay muchísimas posibilidades que se han abierto para distribuir tu música, para hacer tu red de contactos, para muchas cosas, ¿no? O sea, no digo que no tengan ellos ciertas conexiones que te puedan beneficiar, sí las tienen para festivales, para esto y tal, tal, tal, pero se puede hacer hoy en día se puede prescindir de una disquera pequeña sin problema. La clave está en trabajar, ¿no? En trabajar. O sea, a veces un grupo puede hacer mucho, mucho más trabajando por su cuenta que lo que va a hacer una disquera por él, ¿sabes? Entonces, yo aprecio y que existan, ¿no? Y estoy súper contento de que sigan haciendo su trabajo y resistiendo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero sí siento que su importancia, ¿no? Con respecto a ciertas mecánicas de la industria de la música actual, pues ha disminuido bastante, ¿no? Precisamente con las nuevas tecnologías. Oye, ¿y has escuchado algún sello? Porque yo todavía recuerdo Opción Sónica, que era un sello que digamos, te da unas propuestas muy interesantes, o Pentagrama, por ejemplo, que también tiene una propuesta entre canción de protesta, canción tradicional, el nuevo canto, también alguno que otro de la onda de rock. Pero hoy como que yo veo los sellos independientes, como que no hay algo muy claro, no sé, a lo mejor es mi visión. Pero ¿has encontrado algo interesante, un sello que realmente esté proponiendo cosas? Así como te digo, por lo menos me viene a la mente Opción Sónica, que ha sido una de las más importantes, y por lo mismo, por cuestiones de económicas, han desaparecido, ¿no? Sí, bueno, hay sellos que tienen en su catálogo muchísimas bandas, ¿no? Intolerancia tiene cientos de bandas, por ejemplo. Entonces, obviamente, si te das un clavado en lo que tiene, pues vas a encontrar cosas interesantes, sin duda. Sin duda, porque pues el talento de los grupos está ahí, ¿no? Luego, la relación que tenga esa disquera con ese talento que tiene, digamos, en su catálogo, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero de que hay sellos proponiendo cosas, hay sellos proponiendo cosas. También está, por ejemplo, Perro Negro Records, acaban de sacar un compilado en el que tuvimos la fortuna de ser seleccionados, se llama La Resistencia, no hemos terminado. Y bueno, gracias a ese compilado y a que nos conocimos, vamos a ir a representar en la Feria de las Disqueras del sábado, vamos a estar tocando en representación del sello Perro Negro Records, aun cuando solo estuvimos en un compilado con ellos, ¿eh? Y por ejemplo, con Intolerancia sacamos disco y todo y nos los distribuyeron, pero nunca se nos abrieron ese tipo de oportunidades, ¿sabes? Y ahora pues es una fortuna que Perro Negro Records se haya puesto ahí la camiseta, ¿no? Eso es muy interesante. Pues ¿qué onda? Pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Con qué rola nos vas a mandar? Bueno, pues vamos a irnos con esta canción que habla justamente de eso, ¿no? De la gran capacidad que tenemos los seres humanos de jodernos unos a los otros. Esto se llama Everybody Puercos. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Mr. Blacky y regresamos en un momento. Puercos, everybody puercos, everybody puercos, everybody. Ay, ay, ay, ay. Puercos, everybody puercos, everybody puercos, everybody. Por las cosas que lloré, por vacíos que me lancé, por las veces que tiré, por los pobres que lloré, los que me guardé, por la vez que me guardé. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí a Mr. Blackie. Y pues aquí en las pláticas de canción y canción, la verdad es que se ponen muy interesantes. Y ¿qué onda? Ahora vayamos un poquito a tu producción discográfica, ¿no? Ya platicamos de política, de lo social, que también me parece muy interesante, porque te comentaba hace rato que veníamos caminando, pareciera que el músico no está... Bueno, he escuchado otras entrevistas y pareciera que el músico está en otro contexto, que está en el limbo, que está... no sé, pero que no viven aquí, y el contexto social nunca se menciona, ¿no? Y creo que eso es lo padre, de repente encontrarme con proyectos como tú, que si bien no están de acuerdo en ciertas posiciones, pues también trae su fundamento y sabe que vive en un contexto social pues totalmente violento, ¿no? Y que bueno, a partir de tu música también estás haciendo un discurso que te pone de pie en esto. Pero ahora hablemos acerca de tu producción discográfica. ¿Qué ha pasado? Hasta donde tengo entendido, tienes dos discos, pero me dices que no tienes dos discos, sino que ya son cuatro. A ver, platícame la historia y por qué son cuatro y no son dos, que de manera oficial están así. Bueno, son dos bajo los cánones que establece la industria de la música, ¿no? Pero en realidad hemos hecho cuatro álbumes. Y para mí son álbumes, o sea, si somos independientes y no y estamos haciendo el trabajo de hazlo tú mismo y no tenemos una discográfica y no estamos atados a ninguna preconcepción de cómo se hace la música y tal, pues tampoco vamos a estar atados a qué sí se considera un álbum y qué no se considera un álbum. Para nosotros los otros dos fueron un álbum, aunque haya sido el primer un EP de seis canciones, para nosotros sigue siendo un álbum porque es un trabajo que se hizo y en el cual se invirtió tiempo, se invirtió dinero, se invirtieron ideas. Entonces, nosotros ahorita estamos haciendo el cuarto álbum, o sea, luego en lo formal y lo que se pueda decir, pues nos da igual, para nosotros es nuestro cuarto álbum. ¿Y tienen algún título cada uno de ellos? ¿Cómo se llamó el primero y cómo va eso? A ver. Sí, el primero fue un EP que se llamó Welcome to Another Planet. El segundo tiene 10 canciones, se llama Insistente. El tercero, Vuelas. Y el cuarto, que se llama Fiesta y Resistencia. En estos discos que tienes... Y en estos dos nuevos, ¿cuál ha sido el cambio del proceso ya cuando estás en un sello, cuando ya oficialmente ya tienes dos discos y que habías trabajado dos previamente? ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cambia la dinámica de trabajo? La dinámica de trabajo no. Quizá, obviamente, ¿no? Que con obviamente quizá en la profesionalización sí. Porque tú sabes que cuando uno va escalando en su carrera como músico, pues se va preocupando por otros aspectos, ¿no? Porque suene mejor, por ir superándose, ¿no? Entonces, en la profesionalización sí, pero en la forma de invertirle trabajo, esfuerzo, ideas, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Ahora nos esforzamos más, sí, porque ahora tenemos mucho más actividad, tenemos gira de medios, tenemos gira de conciertos, tenemos pues encima muchas cosas, ¿no? Y pues sí, las responsabilidades aumentan, pero digamos que nosotros le hemos entrado con las mismas ganas, determinación, trabajo, pasión desde el primer álbum hasta el último. Oye, ¿quiénes son los integrantes de Mr. Blackie? Hace rato me comentabas que parece ser más bien un colectivo, pero ¿cómo fluye? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son? ¿Quiénes permanecen? ¿O cómo está esa dinámica del grupo? Bueno, sí hay un como un núcleo de base, ¿no? Que está, es guitarra, dos voces, DJ secuencias, la voz principal, percusiones, sí hay ese núcleo de base, ¿no? Pero como te comentaba, Mr. Black es un proyecto solista que he ido colaborando con muchos músicos a lo largo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, en este álbum hay como 10 colaboraciones de músicos de distintos lugares, más el núcleo de base, y entonces igual en los conciertos, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la gira por Europa, hicimos Portugal, Alemania, Francia, Polonia, España, rematamos acá en México, pues fuimos guitarra, voz y coros. Y allá conseguimos músicos para hacer los shows. Algunos shows fueron más pequeños, con una instrumentación más pequeña, otros con más grande. O sea, depende. He tocado con una persona o con una orquesta de 10 personas, metales, guitarra, bajo, batería, etcétera. Entonces, pues eso, Mr. Blackie es... Somos muchos. El mérito va para mucha gente que ha colaborado con Mr. Blackie, ¿no? Que están presentes ahí en cada concierto, aunque no estén. Oye, pues lamentablemente el tiempo ha terminado, pero sí quiero darte un agradecimiento por habernos permitido hacer esta charla, porque más que entrevista es como una charla entre amigos que estamos aquí tomando el cafecito y todo el rollo. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿En dónde te puede ubicar? ¿Dónde puede encontrar tu discografía y tocadas? ¿Dónde va a haber tocadas próximamente? A las personas que estén escuchando esto, como agradecimiento por el espacio, ¿no? Y también por mantenerse escuchando esta entrevista, que nos escriban regalo en nuestra página en Facebook, mr.blacky, sin C, solo con K y griega. Que nos pongan ahí regalo y les vamos a hacer llegar una muy buena sorpresa, ¿no? En mr.blacky, sin C, solo con K y griega. Y pues ahí mismo pueden ponerse en contacto por discos, por todo lo que está aconteciendo con Mr. Black. Igual se pueden unir a la comunidad, ¿no? Que no es simplemente que le den me gusta y empezar a recibir solo informaciones de la banda, ¿no? Hice esto, hice lo otro, sino que vamos ahí compartiendo, ¿no? Cosas que pueden ir generando el cambio, cosas de todo tipo, ¿no? También cosas que nos hacen reír, también cosas de todo tipo, ¿no? Es más que un lugar de donde nosotros estamos promocionando a la banda constantemente. Es un lugar, una comunidad, ¿no? Donde generamos debates y hacemos cosas, ¿no? Y me preguntabas de los conciertos, pues bueno, el próximo es vamos a estar en el metro Tacubaya a las 3:30 de la tarde, el día 9, y vamos luego a tocar en el suburbano de Buenavista el jueves 11 a las 6 de la tarde. Y luego vamos a estar cerrando el evento de la disquera de ferias independientes en el Centro Cultural España a partir de las 4 de la tarde. Y pues ya después vamos a hacemos Guadalajara, luego vamos más al norte, vamos a estar por Sinaloa haciendo un par de fechas. Y luego volvemos acá a DF en agosto. Y estamos así, ¿no? Estamos moviéndonos y siempre con la gira de medios, ¿no? Que está súper extensa y andamos de arriba para abajo, ¿no? Entre Guadalajara, DF, Cuernavaca, Estado de México, Sinaloa y muchas otras partes, ¿no? Oye, también también sacaste en tu blog, en tu página, pues como una solicitud de ayuda, de solidaridad para tu próximo disco. ¿Qué onda? A ver, ¿nos podrías platicar rápidamente de qué trata? Y saber pues, si alguna gente también por acá se anima a ese apoyo que estás pidiendo. Sí, bueno, es un paquete de una pulsera una calcamonía y el cuarto álbum en 150 pesos con envío incluido a cualquier parte de la República. Y es como una especie de, sí, de es una manera de que nos apoyen y también de tener, pues, ser los primeros que tengan el material, ¿no? En su casa, en físico, recién salido del horno. Pues perfecto. Oye, pues Mr. Blackie, pues ha sido para mí un honor tenerte aquí en este programa, esta charla, que la verdad, pues también es muy interesante ver todos estos criterios que tienes. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. ¿Y con qué rola te vas a despedir? Bueno, pues vamos a despedirnos con esta canción que es muy actual y se llama La Cumbia del Gasolinazo, ¿no? Que habla justamente de pues esta escalada, ¿no? Y este golpe tras golpe que hemos sufrido los mexicanos con el tema de los gasolinazos y el aumento, ¿no? Quisimos hacer esta crítica, ¿no? A través de algo tan común en ciertos sectores de México, que es la cumbia, ¿no? Entonces nos quedamos con eso, con la cumbia del gasolinazo. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Mr. Blackie, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Si eres de la high, como sea no te vas a escapar. El zarpazo viene ya. La gasolina va para arriba, los sueldos no la alcanzan. Los de arriba dicen progreso, la gente dice ya no quiero más de eso. Porque ya van más de seis y otros vienen cayendo los bolsillos vacíos. Y sigo sin entenderlo, no me puedo explicar esta situación. Los precios van para arriba y nadie tome control. El gasolinazo ya llegó, el gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti, el gasolinazo hasta el fin. El gasolinazo ya llegó, el gasolinazo ya está aquí. El gasolinazo para ti, el gasolinazo hasta el fin. Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.